Hola, mi nombre es Paula Escurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Buenas noches, mis queridos oyentes. Hoy no voy a hablar de economía. Hoy voy a hablar de energías, de sentires y de otras cosas. Esta semana, por fin, terminó la temporada de Escorpio. Semanita intensa si la subo. Semana de elecciones, de dimes, diretes y otras yerbas. Semana donde salieron los más oscuros fantasmas que creíamos enterrados. Pero los muertos que vos matáis gozan de buena salud, aparentemente. Ya hoy, empezando el modo Sagitario, más optimista, me lleva a mirar posibilidades, oportunidades de crecimiento colectivo, donde encontrarnos, apapacharnos, celebrar la alegría de estar juntos, de saber que somos muchos, de saber que somos semilla. Y en ese modo sagitariano más optimista, recordé algo que leí de Marcelo Krinsky, un coach con el que yo estudié. Él decía que en la Edad Media se creía que los pájaros volaban por la existencia de un ánima voladora. Luego, la ciencia descubrió que los pájaros vuelan por la curvatura de las alas y de las leyes de la termodinámica. La primera interpretación nos posibilitó escribir poemas. La segunda, fabricar aviones. Yo considero que no es mejor ni peor una interpretación que la otra. Considero que ambas son necesarias y que podemos ir de una a la otra de acuerdo a nuestra necesidad. Este capaz sea momento de escribir poemas antes de tener la fuerza para fabricar aviones. Me despido con una frase de Voltaire: aunque deteste tus ideas, moriría por tu derecho a expresarlas. Buenas noches y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Camino malo es el odio, porque sangre y muerte anida. Caminando por el río descubrí dónde vivías. Hay caminos que se cruzan como los hay paralelos. Por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero. Al encontrarse los nuestros pudimos fundar. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías